Bien, ya ha llegado el momento esperado de la música en vivo en Ofrendas Urbanas. El estudio se nos llenó de artistas, de música, y eso que es solo una parte de esta enorme banda que está presentando un disco nuevo, La Pampa y la Utopía, una suerte de manifiesto poético que trabaja sobre la política, la filosofía, y no sé, yo lo sentí como una especie de gritos en forma de preguntas y también de afirmaciones sobre cuestiones bastante existenciales y que nos preguntamos todos o a dónde queremos llegar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bienvenidos a La Lija. Buenas noches. Buenas noches, son 7 personas. Se llenó el boliche. Tomás Bradley, ¿querés contar un poco quiénes están aquí presentes? Habemos media lija hoy, adaptándonos a las posibilidades. Está Francisco Fernández en el acordeón, Leticia Letinka Kleiman en voz, Federico García en cuatro, Sergio Iriarte en bombo, Nicolás Galpasoro en guitarrón, Sebastián Bradley en violín y quien les habla en guitarra y voz también. Muy bien. Lija, carpetita en mano, me da mucha ternura las letras a mano. Muy a mano, letra, tal cual acá. Sí, sí, con todas foliadas y escritas de puño y letra, me imagino. Y vamos a estar escuchando algo de lo que forma parte de este último disco, que no es el primero, que viene ahí, por lo pronto, de una trilogía con dos discos en relación. Claro. ¿Quieres contar un poco conceptualmente? Este disco, La Pampa y la Utopía, lo concebimos como un cierre, si se quiere, de la trilogía del Primero Saluda, Primero Dispara Después y El Río Largo. Viene a cerrar, incluso en el disco físico habla de que este es el fin de una etapa en algún sentido, sin que signifique un golpe de timón lo que vaya a venir. Pero lo concebimos como el final de las respuestas que podemos dar a las preguntas que nos planteamos en un principio. Esto tiene que ver un poco también con las coyunturas políticas, culturales y cierto pensamiento que creemos que hay que tener para ver de allonar los discursos culturales, musicales a la situación. Pero hoy la cuestión de disco nuevo es que no se puede tocar si no es con la totalidad, así que vamos a hacer, en la medida que nos dejen, algunas cosas que son en realidad el trampolín temático de lo que es el fondo de este tercer disco. Cuando nos dejen tocar, en razones del segundo disco, Río Largo, porque tiene este disco tiene el problema de que realmente depende de la del ensamble total, ¿no? Son canciones que dependen de la totalidad, así que no pudimos hoy armar nada. ¿Cómo es de paso? ¿Qué falta? Hoy el resto del grupo se compone en integrantes, a saber, Ignacio Sabid, Juan Botello, me cantan Paula Bradley, Florencia Cosentino, y después que todos tocan varios instrumentos. Ajá, en realidad, claro. Hoy canté los que van a tocar hoy, claro. Pero todos tocan de 2, 3, 4 instrumentos y demás. Habemos 14 integrantes en el grupo, 12 en escena, pero alrededor de 30 y pico instrumentos cuando tocamos en pleno, que van girando entre los diferentes intérpretes. Entonces están acordeón, violín, piano, arpa, charango, ronroco, guitarra, guitarrón, guitarrita, mandolina, laúd, español, guitarra barroca, flauta de todo tipo de color, percusión de todo tipo de color, y demás. O sea, el ensamble instrumental por ahí es amplio, no siempre lo podemos transportar según la capacidad del espacio donde tocamos. Así que empezamos a diseñar para poder defendernos lugares una versión más portátil de La Lija, que es un poco lo que trajimos. Yo creo que tenemos que escuchar algo, porque podemos hablar un montón y tenemos varias preguntas más, pero... Meta, si quieren le damos una canción del segundo disco que se llama Fandango de la Trifulca o Son Todos Gatos. Así se llama, la canción más pendencida que habemos hoy en día. Va así. Nada más por el amor, amor, que yo veo al viento, el condimento lo pone el diablo, el bife lo doy yo. Ataca la piedra del chifle, chifla Goliat, mira que aunque tú te sientes de que acá afuera no mandan más y van a cobrar, hágalo pan. Al filo y al salto, el cielo no es tan alto, el cielo por asalto, al filo y al salto, cortando van fuego y espada, puño de quilla y nada más. Al final bajo el poncho, vaca roja que viene de lejos, que cada perro se lama su pica. Porque si chupa el dedo van a cobrar, hágalo pan, hágalo pan, hágalo pan, hágalo pan. Y el montón de hecho acabo allí. Para el pobre la troya, la hembra y la cebolla. Son para él, son para él. Ay, ay, ay. Oh. Le dirá el pastín, pelele y maricón de la minuquín. Que te inquietó. Le dirá tintín del perro mordedor. Dirá miau, miau. Sí, pero manso nunca. Fandango de trifulca, muerto sí, pero manso nunca. Fandango de trifulca, muerto sí, pero manso nunca. No pasará. Por asalto, al fin voy a San portando mal, fuego y espacio, mejilla y nada más. La fuerza de este tema. Tranqui. Empezar. Es la canción que provocó el protocolo de seguridad social de la ministra Laburich. Claro. Según la presentamos. Bueno, nada, tienen. Vos hablabas de los puentes temáticos y del. Pensaba, ¿no? Como del laburo que tienen ustedes en torno al trabajo sobre la música popular. Imagino que tienen bocha de discusiones respecto a eso y también un posicionamiento tomado sobre claro. su trabajo. Que... O sea, nosotros lo que por ahí creemos que dirá la gente si es así o si no es. Pero lo que creemos por ahí aportar al panorama actual del quehacer de la música popular es primero partir de la idea que la música popular no debe por qué pretender o quedarse solamente en el reflejar una realidad según se la entienda, sino que debe por supuesto partir del reconocimiento de una realidad, del reconocimiento de un espacio, pero después por supuesto también empezar a componer y concebir el quehacer cultural popular como un legislar en un sentido, o agregarles cosas, que es un tema que está bastante en discusión, en tanto que esta confusión que a veces hay entre popular y folclore, que hay una diferencia fundamental, y que lo popular en realidad, justo en concurso con un montón de otras actividades, es una posibilidad que hay para no solamente reflejar la vida, sino partiendo eso de ahí también generar otra forma de la disputa para conquistar o crear el género de vida, sobre todo el género de sujeto que uno quiere ser en el espacio en el que se es. En ese sentido, nuestro aporte creemos que es el no solamente ampliarlo y reconocer como propios todos los folclores sudamericanos, sino también, de acuerdo con la idea que el sujeto americano puede reclamar cualquier cosa como propia y que es acreedora de todo y que nada le resulta ajeno, la idea que puede reclamar como propios discursos y tradiciones de todo el mundo. Por eso nosotros tenemos algún tanto en forma de letras como en forma musicales, la idea de incorporar aires celtas, cosas de la occidentalidad en general, cosas africanas, y también cuando se analiza, por ejemplo, la letra de recién, donde hay menciones no solamente a la coloratura del imaginario folclórico o popular, la cual se lo imagina así, abuelo de pájaro, sino empezar a incorporar elementos que entendemos que no son una realidad actual o una realidad, pero que puede uno hacerlo de acuerdo para ir componiendo un sujeto que creemos que es una posibilidad del continente americano, del sujeto americano, como tanto nos gusta insistir. ¿Y por qué eso no es fusión? Que yo estoy de acuerdo en que no es fusión, pero explícalo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que es, en si uno busca en el diccionario, síntesis y fusión son sinónimos. Uh-huh. Pero en realidad, en el uso diario, digamos, en música, fusión, en nuestra opinión, en realidad termina definiendo experimentos que son una mera yuxtaposición de elementos que dan cuenta de diferentes músicas. Uh-huh. Es decir, es más bien por lo general floreos alrededor del posible dominio que pueda tener el músico sobre imaginarios distintos, pero sin intención de efectivamente resolverlos para que sea una expresión que contenga a todos ellos, claro. Sin que sea un mero acomodar uno al lado del otro. Es como simplemente remitir a, pero no claro, involucrarse citar, con eso. Como si fueran citas, digamos, citar, la palabra por ahí es citar. En la fusión claro. Aparece la cita, tal vez con un afán, por lo general, de mostrar la posibilidad de dominios o de diferentes lenguajes musicales, pero no con el afán de resolverlos para que de eso se pueda deducir claro. Una posibilidad de estar en el mundo. O sea, entendemos que la música, junto con cualquier actividad cultural, sea artística o no lo sea, en definitiva termina constituyendo mundo, sí. Y que a la hora de hacer música se debe tener música, literatura, plástica, además, debe estar bastante presente qué género de sujeto y qué clase de mundo se quiere intentar construir. En algún sentido, el relato cultural genera soportes para relatos posibles, que por supuesto van acompañados de políticas o no, pero que la especificidad del quehacer cultural tiene que ver con inventar un mundo posible partiendo del mundo que se reconoce como es y el espacio tal cual es. Nuestro aporte creemos que es el ensanchar y hacer por ahí carne, nuestra intención de ampliar el sujeto americano a acreedor de absolutamente todo, por la tragedia de su, de su historia y demás, aquello de ser el muerto y el matador, y por aquello que Bush menciona tanto de la capacidad fagocitadora que América ha tenido y de ir dando vuelta cuando la arrojaron con la intención de generar discursos de andamiaje y opresión, pero que se los logra absorber, hacerlos propios y darlos vuelta. En nuestro folclore en realidad es el resultado de eso. Lo que llamamos folclore es el resultado de una apropiación de discursos que eran ajenos, claro. Que se hacen propios y que por supuesto en ese camino se dan vuelta, se redefinen y demás. Ahora eso, que suele suceder muchas veces, porque la mecánica así es una cosa que hoy en día, siendo tan fuerte el discurso neoliberal, pensamos que se debe empezar a hacer a conciencia para poder volver a maridar o casar, si quiere, el sujeto con su espacio, pero siempre es una construcción. Claro. O sea, no sin la idea de que lo popular es algo en sí mismo, sino que lo popular es el resultado de una disputa, es el resultado de un encuentro agonal entre varios factores, y que se debe proceder a conciencia, porque todo lo que nos está diciendo vos lo van a decir por vosotros, claro. O es un discurso ajeno. Te invitamos a tomar un poquito de agua, más que debes estar agotado, y pensábamos en escuchar un temita más ahora antes de irnos a la tanda. ¿Cómo están? Vale, hacemos una canción que se llama Con tres azucenas, una canción... ¿Cómo? ¿Perdón? Con tres azucenas. Con tres azucenas. Una canción de amor y muerte. Y busco la letra acá. Azucenas, te he venido a buscar, morena, y no sé por qué, morena, y no sé por qué, soñé un sueño, morena. Y amanecí con sed. La más linda tú eres de las cuatro provincias, y en tu pelo viento. Viento, Acá con la entrevista a la lija, en este caso tenemos a la derecha a Tomás Bradley, que nos va a contar un poquito de la fecha que tienen ahora el viernes 8 de diciembre a las 21 horas en este hermoso espacio que es hasta Trilce, en Massa 177. ¿Cómo vienen pensando la fecha? Sí, sí. Ahí con el amparo de la Virgen, el 8 de diciembre estamos tramando la presentación de La Pampa y la Utopía, vuestro tercer disco. Esto es a las 21 horas ahí en la sala. Habemos entradas solas, entradas con disco. Es importante decir, cuando hablamos de este disco, que este es el primero que hacemos con financiación colectiva. La gran parte de este galope y otros que en el año hicimos, como el ciclo de los Parra, el ciclo de música celta que hicimos, otras cuestiones, contaron ese y otras cuestiones con el aporte de particulares, de agrupaciones, de gremios y demás, que nos dieron un importante empuje para resolverlo. Así que lo vamos a estar pensando el 8 de diciembre y es también nuestra última fecha oficial del año. ¿Te parece que regalemos un par de entradas acá a la audiencia? Regale nomás, sí. Bueno, entonces ya saben, se comunican al 4864-0489 o a través de las redes y nos piden ese par de entradas para ver la lija en hasta Trilce el viernes 8 de diciembre a las 21 horas. A las 21 horas ahí en hasta Trilce, más a 177 a 20 metros de Irigoyen. Muy bien. ¿Y si no la entrada, cuánto vale? Creo que está, me van a cagar a palos, pero creo que está a 200 pesos. Bueno, está bien. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a ir a menos, pero somos el grupo más moroso buscado por acreedores, así que estamos realmente buscando saldar las últimas deudas. No, y además podemos... son una banda de gente. Habemos varios que nos muchos hemos apretado. Trabajadores del arte. Claro. Y estuvimos apretando el cinturón para poder sacamos cuatro discos este año. Uh-huh. O sea, estuvimos coordinando el disco colectivo. Sí, sí. No contra el neoliberalismo. Justamente ese sí, estuvimos pasando y hablando un poquito hace unos programas, Épocas. Épocas, exactamente. Muy sí, bueno. Sí. Nosotros junto con el violinista El Amor y los pibes que miraban, fuimos uno de los coordinadores y digamos ideadores del proyecto, así que ese junto con el disco que sacamos con el Cuarteto Cedrón, este disco acá y un disco que muy ya grabamos, buena esa reversión de la cantata del gallo, sí, cantor, tremendo. Eso y después un disco que ya grabamos este año que vamos a sacar el año que viene, que es un disco de nuestro gesto céltico, celtíbero, como quieran, que vamos a estar sacando en algún momento el año que viene, y después también el ir juntando algunos mangos para una película que estamos tramando para el año que viene. Una especie de bol vernáculo de la lija que estamos pensando realizar el año que viene. Así que entre esas cuestiones y demás, la campaña de financiación fue para todo eso ahí. Pero bueno, estamos cerrando el año, la verdad que bastante contentos por esto, porque fue todo lo que nos habíamos propuesto a principio de año. Llegamos enteros o casi, no tan heridos, y bueno, intentando junto con los otros compañeros de la cultura y el quehacer artístico, sea musical, plástico, literario, intelectuales, hemos logrado seguir avanzando en contactos, en conocernos, en contactarnos, y dar todo el frente que se pueda. Así que la verdad que contentos y con este disco que sentimos que cierra para nosotros una etapa estética, si se quiere. Sí, y también desde el espacio, desde hasta Atril, ¿se tienen ahí alguna red armada con otros espacios culturales? Digo, contando que ustedes forman parte... Claro, nosotros nos pensamos como la estable de Trilce, somos los coordinadores y programadores en parte del espacio hasta Trilce. En lo que es hasta Trilce, vale decir que sí, el año pasado estuvimos, nos prendemos en cualquiera, que sea cualquier galope que nos convoquen, estamos ahí ensillando siempre, pero en el pasado estuvimos colaborando en una movida que se llamó Al Unísono por la Soberanía Cultural, que es una... Es otro de los muchos esfuerzos que se pueden hoy enumerar en el mundo de la práctica político-cultural, de ir siguiendo, tramando y haciendo más fuerte las redes, que en algún sentido es una de las pocas salidas al laberinto en el que nos estamos encontrando hoy en día. Por lo menos para darle la cierta fuerza de unísono a la vez disperso discurso cultural, cuanto y más en el artístico. Claro. Acá estamos entonces con La Pampa y la Utopía en esta fecha del 8 de diciembre, 21 horas, en Hasta Trilce. Bueno, para ir cerrando un poco, se hizo como muy corto, como siempre, las entrevistas aquí con los artistas. ¿Tendrías alguna ofrenda para entregar en esta noche? Sí. Sabes que justo, Carla, la verdad que me resultó bastante estimulante, un poco desafiante la idea de cerrar con una ofrenda. Nosotros fuimos un grupo de teatro y música. En principio, cuando formamos para el año 2006, ya es el onceavo año que llevamos juntos. Durante 5 años éramos un grupo de teatro y música. En esa época éramos todavía más que ahora, éramos alrededor de 63 personas, entre actores, extras, vestuaristas, directores y músicos y demás. Éramos varios. Entre ellos, entre los actores, había un muchacho que se llamaba Pedro y Raimondo, como actor y compañero. Y esa obra con la que arrancamos aquí en el momento se llamaba No Pasarán, y la fuimos, era una elegía sobre la República Española, que fue el repertorio con el cual nos iniciamos musicalmente, y la fuimos a presentar allá al penal de Florencio Varela. Estuvimos haciendo una apuesta de la obra en aquel lugar. Al salir de aquella de la cárcel, recuerdo que uno de los autos, de los 5 en los que estábamos todos apilados, perdió, se le acabó la nafta. Paramos en la banquina al poco rato, y muchacho Pedro bajó a la banquina a buscar algún género de golletito que sirviera para hacer un pasaje de nafta de un auto a otro. Y en el medio alguien encontró una linga para cinchar ese auto hasta alguna estación de servicio. Y entre tanto llegamos, y la cuestión, eso es el recuento, arrancamos y a Pedro lo olvidamos ahí en la banquina, en pleno conurbano, cayendo la noche, en Florencio Varela, a pocas cuadras del penal, y una situación bastante dramática. Cuestión que nos dimos cuenta de que lo habíamos perdido a Pedro. ¿Lo recuperaron después alguna vez? Lo recuperamos. ¿Dónde estaba? Bastante kilómetros más adelante. Cuando paramos en la estación de servicio, nos dimos cuenta que nos faltaba uno. ¿Y dónde está? Y no. Pasó con los muchachos. Pedro después se había tomado un colectivo, unos muchachos se tomaron el trabajo de sacarle el dinero que tenía encima. No. Se lo volvieron a prestar para que se pueda tomar un viaje en colectivo, y donde vio a los otros parados bajó a una estación de servicio y se encontró con nosotros de vuelta. Cuestión que, además de, por supuesto, la bronca que tuvo en ese momento, tiempo después me acuerdo que él me comentó a mí particularmente una sensación así muy inmediata que le quedó en el momento que salió solo cayendo en la noche en estos baldíos ahí a la vuelta del penal de Florencio Varela, y la sensación de abandono y de desahucio, si quiere, de desolación, casi se le convirtió en una situación metafísica en algún sentido. Pedro murió 4 años después de una enfermedad, que fue un poco también el acontecimiento que marcó el abandono de la actividad teatral dentro del grupo. Y hicimos muchas cosas, recordándolo, era un actorazo, un compañero que recuerdo siempre, que tenía en esa última obra que no se llegó a terminar, que no estaba, tenía un texto que le habíamos sacado a Gabriela Mistral que decía: y en la tierra seremos reyes y de verídico reinar, y de ser grande nuestros reinos llegarían hasta la mar. La cuestión es que las muchas cosas que hicimos en su momento para recordarlo y demás, de acuerdo a esa idea del abandono y la sensación de haberse sentido olvidado, nos vino a colación esa idea metafísica de Macedonio Fernández, que es que él consideraba que era imposible, que él no consideraba real la muerte, y sobre todo que era imposible que muriera aquella persona que fuera amada, toda vez que no lo olvidaran los ojos mirantes. Él dice: la muerte no es la libadora de mejillas, esto es muerte, olvido en ojos mirantes. Pensando en él principalmente, y pensando también en, bueno, el público pensará en sus muertos particulares, en sus perdidos, hicimos esta canción que se llama Himno Macedonio de Amor, que en realidad es en nuestro saludo particular a este compañerazo de las primeras épocas, un poco para que en la medida que se pueda o resalzar, no que esa, no, nos quedó muy presente esa sensación que decía de abandono, de olvido, en la que quedó allá en Florencio Varela, y esa anécdota, o sea, se nos resignificó en algún sentido, por supuesto cuando terminó de caerse, si se quiere, del convoy de la vida, como nos iremos cayendo todos. Así que entre las muchas intentos que hicimos para recordarlo, hicimos esta canción Himno Macedonio de Amor, que es en la física y tenemos muy dedicada especialmente a la memoria de este compañerazo cuando lo perdimos allá en Florencio Varela, a pocas cuadras del penal. Sí, por ello, por él y por cada uno, digo, no al olvido y a la memoria. Y creemos realmente que hay posibilidades, si es que es cierta la muerte, como algunos dudan, que en realidad la única posibilidad de sobrevivirla es el trabajar la idea de que efectivamente somos memoria. Gracias, Tomás, y gracias a toda la Lija, a los aquí presentes y a los que no han podido venir este día. Los esperamos cuando gusten, siempre en Ofrendas Urbanas. Y muchas gracias por el convite. Y vamos escuchándonos entonces Himno Macedonio de Amor, tema 12 de La Pampa y la Utopía. Yo no sé, pero voy a dónde voy.